nunca más tendrán, no tendrán. Nunca más tendrán, no tendrán. No les daremos la comodidad de nuestro silencio. Nunca más nuestros silencios. Un espacio de comunicación feminista y comunitaria. Para compartir y reflexionar sobre temas que nos atraviesan como sociedad. Con perspectiva de género, niñez y derechos humanos. El sábado 25 de abril se cumplen 6 años de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte. Hoy vamos a estar haciendo memoria, recordando quién fue Cecilia y lo que fue pasando a partir de su desaparición el 5 de abril del 2020, recién comenzada la pandemia. Bueno, un poco de la historización de esta tremenda historia que nos atraviesa porque la vivimos de cerca, quienes formamos parte de las organizaciones feministas que venimos acompañando desde el día 1 de la desaparición. Realmente es muy fuerte poder recordar, pero nos parece importante. Mucha gente tal vez no conoce un poco lo que sucedió o escuchó de más de oído o sabe tal vez alguna que otra noticia. Nos parece importante hoy recordarla, contarles que Ceci tenía 36 años y que era una viajera, artesana, una escritora, era también deportista, era cinturón negro en taekwondo, era parte del seleccionado de hockey sobre hielo, era una mujer con una profunda importancia por todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, era una persona profundamente libre, que venía recorriendo Latinoamérica, hacía dedo, recorría comunidades indígenas, venía tomando nota de todo lo que venía aprendiendo de los pueblos que recorría y bueno, y soñaba con venir a Capilla del Monte a escribir un libro. Ella llega acá el 21 de marzo del 2020, pocos días después de que se había iniciado la cuarentena por la pandemia del COVID, como recordarán. Y ella estaba buscando un lugar tranquilo para quedarse, sabía que acá tenía una conocida, una amiga que había conocido en un viaje, que lamentablemente rechaza la posibilidad que se quede en su casa. Ella luego va al camping municipal, de ahí es corrida por la policía. Y en ese contexto de aislamiento, de estos controles tan tremendos que vivimos como comunidad, donde no se podía salir, acá incluso había toque de queda, a las 4 de la tarde sonaba una sirena de bomberos y nadie podía circular por la calle, Cecilia se quedó en una situación de extrema vulnerabilidad. Y ahí empieza, lamentablemente, el contacto con personas que derivaron en su desaparición y posterior femicidio. Tenemos algunos audios para escuchar, me parece importante tal vez iniciar con eso, ¿no? Vamos, si querés, vamos a escuchar a Daniela Pavón, que es la abogada de la familia. El sábado 25 de abril se cumplen 6 años desde que encontraron el cuerpo sin vida de Cecilia en Capilla del Monte. A partir de ahí se comenzó una investigación en la fiscalía de la doctora Paula Ken en Cosquín, que estuvo plagada de irregularidades con demasiada intervención de la policía de Capilla del Monte, lo que llevó a tener a una persona privada de su libertad 2 años, a una persona imputada sin pruebas, hasta se llegó a un juicio sin tener ningún tipo de material probatorio en contra de esta persona, donde tuvimos que, tanto las querellas como la defensa, dejar expuesta esta situación, estas irregularidades. Y Lucas Bustos, el imputado, fue absuelto en esa oportunidad en el 2022. A partir de ahí, hemos transitado por numerosas fiscalías hasta que por fin logramos que hoy la causa se encuentre en la Fiscalía de Cruz del Eje, con una fiscal a cargo, una fiscal titular, que es la doctora Sabrina Ardiles, y comienza a investigar esto desde Foja Ceros. Lamentablemente se han perdido un montón de cosas en el medio, producto de estas irregularidades y esta inacción que, bueno, todavía sigue también sin tener ningún responsable a la fecha. Y, bueno, hoy estamos trabajando con la fiscal exigiéndole que investigue el entorno que rodeaba a Cecilia, quienes estuvieron con ella cuando estuvo en Capilla del Monte, quienes alojaron a Cecilia y después se desentendieron completamente, quienes se quedaron con sus cosas. Hay un montón de elementos que nos llevan a pensar que hay un entramado de encubrimiento y que, bueno, que atrás de este femicidio hay mucho más y que acá hay gente que sabe en Capilla y, bueno, estamos trabajando en eso, tomando testimoniales. Mucho no se puede decir de la causa hoy en día, pero confiamos en que se va a avanzar, en que se está investigando. Y bueno, por otra parte, también nos hemos encontrado con situaciones que hacen que esta causa sea aún más terrible, porque después de todas las irregularidades que hemos transitado, un juicio sin pruebas, una persona que estuvo detenida 2 años, policías que han llegado al juicio para declarar desde la cárcel de Bower, policías que después participaron en la investigación y hoy se encuentran privados de su libertad por hechos gravísimos. La verdad que el panorama es terrible, pero sumado a esto se dispuso el cuerpo de Cecilia y en el 2021 se dispuso que se enterrara en el cementerio San Vicente de Córdoba sin haber informado a la familia, sin que la familia supiese ni tuviese individualizado el lugar donde está Cecilia. La verdad que es un hecho gravísimo y, bueno, ahora estamos solicitando la exhumación del cuerpo para que ellos puedan llevarse los restos de Cecilia a Buenos Aires, pero previo a eso que se realice una identificación para que sepamos que realmente es Cecilia. Ahí escuchábamos a Daniela Pavón, la abogada de la familia de Cecilia Gisela Basaldúa. Pau, ahí escuchándola pensaba en, bueno, todo, pasaron muchas cosas, ¿no? A nivel, después de que se encontró el cuerpo de Cecilia, a nivel justicia pasaron un montón de cosas, pasaron muchos fiscales, ¿no? Hoy es Sabrina Ardiles que ahí la nombra, pero bueno, antes hubo varios. Sí, bueno, eso también, ¿no? O sea, pasaron una cantidad de operadores de la justicia en la causa. Contarles que bueno, que esa, que después de que Cecilia queda en la plaza, a la deriva, ella contacta ahí a Viviana La Rasta, como le dicen acá, La Rasta, Viviana Rasta, y ella le pide, bueno, dónde puede estar, la lleva a un lugar que es la famosa casa de piedra, una casa que está a la vera del río Calabalumba. De ahí pasa a la casa de Mario Mainardi, que es uno de los principales sospechosos que viene la familia señalando, porque es la última persona que la ve con vida. Ella pone una carpa en su casa, luego ingresó a la vivienda, se sabe que ahí participó de algunas reuniones, de algunas cenas con otras personas que también están involucradas, y bueno, habría tenido el día 5 de abril una discusión con Mario Mainardi, y esta persona la echa de la casa. 3 días después se comunica con la familia para avisarle de la desaparición y realiza la denuncia, y esta persona, Mainardi, declara que para él fue en el medio de un brote psicótico, como, bueno, una forma, ¿no?, de que nosotros creemos que es de desacreditar y revictimizar a Cecilia. Y bueno, y ahí empieza toda la investigación, y como decía Dani, termina en el año 2021 elevándose a juicio. Pasamos por 13 audiencias. No quiero dejar de contar la importancia que revistió ser la comunidad ahí presionando en la puerta de los tribunales, porque sabíamos que no había pruebas para la imputación de Lucas, o sea, no había pruebas fehacientes. Eso derivó en la absolución de Lucas, y hasta ahí la investigación venía a cargo de Paula Kelm, con plagada de irregularidades, ¿no? Luego de la absolución de Lucas asume el fiscal Barrera, que sostiene la misma hipótesis que la fiscal Kelm. Incluso también es importante nombrar que después del juicio, el fiscal que llevó adelante el juicio en Cruz del Eje, que era Sergio Cuello, que venía de los tribunales de Villa Dolores, él incluso apela, ¿no?, la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. O sea, él sigue considerando que Lucas era el responsable. Y bueno, ahí asume el segundo fiscal, que es Barrera. Barrera después se jubila, ¿no? Durante todo el año 2023 la familia presiona para que se reabra la investigación. Incluso sale la primera recompensa para aportar datos para quien tuviera alguna información. Y en 2024, luego de que se jubila Barrera, asume Nelson Lingua, que bueno, durante su investigación hubo grandes irregularidades. Una fue muy conocida, que fue cuando iban a declarar testigos muy importantes, y llega uno de casualidad y se dan cuenta que no habían sido anoticiados por la policía. Bueno, todas estas situaciones están denunciadas. Y luego pasa algo también bastante inédito, que es que este fiscal rinde mal uno de los finales que tenía, exámenes finales para asumir como fiscal en Cruz del Eje. Entonces cambia la fiscalía y asume Sabrina Ardiles. Bien. Esto en inicios del 2025. O sea, como para contar un poco la cantidad de personas que han pasado por la causa, ¿no? Y bueno, y recién es en 2025 que se enteran, a fines de octubre del año pasado, del enterramiento del cuerpo de Cecilia. La familia estaba esperando poder tener el cuerpo para ampliar pericias, y ahí se enteran que en octubre del 2021 había sido enterrado en el cementerio de San Vicente sin que ellos supieran, ¿no? Por eso, la cantidad de revictimizaciones que sufrió esta familia. Nosotras en violencia de género se utiliza un concepto que es el de ruta crítica, ¿no? Que es cuando una puede dar cuenta de todos esos diversos caminos que atraviesa una mujer, una disidencia, cuando suceden violencias. Y en este caso, esta familia que ha atravesado todas las violencias y revictimizaciones, ¿no? Desde las instituciones, desde las personas que llevan adelante las instituciones, y este camino judicial tortuoso, que la verdad creo que nos apena en el alma el dolor que constantemente tiene que atravesar la familia, porque imagínense que fue para ellos una situación terrible darse cuenta que el cuerpo que venían reclamando, y que incluso en montones de reuniones que habían tenido con la fiscalía y hasta con el fiscal general de Córdoba, que le dice, bueno, vamos a averiguar dónde está el cuerpo para que se lo puedan llevar a Buenos Aires, se terminan enterando que el cuerpo estaba enterrado hacía más de 5 años. Claro, porque se enteran porque ellos van a pedir llevarse el cuerpo, digamos, ni siquiera es porque hay una investigación en donde se notifica a la familia, no sé, es por el movimiento de ellos, ¿no? Y en 2021 enterraron el cuerpo. Sí. Bien. Sí, el cuerpo fue enterrado antes del juicio incluso. O sea que, bueno, toda una serie de irregularidades muy, muy, muy dolorosas, y como vos también decías, atravesado también por datos muy alarmantes, que son todos estos funcionarios policiales que participaron en la búsqueda o en la investigación, que están detenidos e imputados por causas gravísimas de violencia de género. Sí. Podemos nombrar a Diego Concha, que fue director de Defensa Civil, que estuvo a cargo del operativo de búsqueda, también de la búsqueda de Mariela Natalí, que no me quiero olvidar de decir, 2 meses antes de la muerte de Cecilia, estaba desaparecida Mariela Natalí, que era una turista de Buenos Aires, que va a hacer una caminata al Cerro Uritorco. Esta misma persona participa de los operativos de búsqueda, donde también aparece el cuerpo de Mariela, supuestamente ahogado en un pequeño charco de agua, una investigación que tampoco se pudo conocer qué es realmente lo que sucedió con ella. Bueno, estas personas participaron de la búsqueda de Cecilia, porque Cecilia, después de 20 días de búsqueda, donde los colectivos de mujeres salimos a las calles tratando de encontrar todo tipo de excusas para poner la voz en la calle. Me acuerdo, estábamos en las filas de los supermercados gritando, ¿dónde está Cecilia Gisela Basaldúa? Y bueno, y acciones para que se supiera, porque era un momento donde nadie tenía posibilidad de circular libremente. En ese contexto aparece el cuerpo de Cecilia, en un lugar muy inhóspito, también en el río, con signos de haber sido torturado, abusado. Fue un momento realmente tremendo, y es en estos operativos que también participa Diego Bracamonte, Adrián Luque, condenados por violencia de género, ¿no? Denunciados por haber incluso abusado sexualmente, con la alevosía de que luego una de las víctimas de Diego Concha se suicida, que es Luana Ludueña. Bueno, por eso es como es un montón. Recordar sí, la trama, y es una trama de mucha oscuridad, pero de mucha impunidad y de demostración, donde el poder realmente llega a situaciones que no podemos imaginar. Bueno, y esto nos va a contar un poco Daniel, ¿no? Sí, claro, de lo que sienten ellos como familia. Que en medio de esto también son ellos los que siguen moviendo, digo, para que esto no quede impune y para saber qué pasó con Cecilia. Vamos a escuchar a Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia. Hola, compas. Yo soy Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa. El día sábado se cumplen 6 años del femicidio de Cecilia. Y bueno, queríamos contarles un poquito las novedades que tenemos, y son cosas que han pasado, que nos hemos enterado este año. Primero, queremos convocarlos y pedirles que si pueden acompañarnos. El sábado 25 estaremos en la puerta del cementerio de San Vicente. Convocaremos una conferencia de prensa para contar. Yo ahora les voy a adelantar un poquito de qué se trata, pero queríamos que nos acompañen. Y el mismo día, sábado, pero a la tarde, a las 5:30 o 5 de la tarde, estaremos en Capilla del Monte haciendo una marcha y pidiendo por verdad y justicia por Cecilia. Bueno, lo que nos convoca principalmente es el hecho de queremos saber qué pasó con el cuerpo de Cecilia. El cuerpo de Cecilia estaba en la morgue judicial. Fuimos a un juicio, absolvieron al imputado. No tenían pruebas contra Lucas Bustos, pero nunca nos dijeron que habían sepultado a Cecilia. Para nosotros, cuando nos enteramos, que fue en una de las tantas reuniones que tuvimos, no podíamos creerlo, porque a nosotros nunca nos dijeron nada. Nos habían dicho que querían que retiremos el cuerpo, y nosotros hicimos un escrito y nos negamos porque queríamos ampliar la autopsia que se había hecho en su momento. Pero bueno, nunca nos dijeron, ustedes no van a poder hacer eso porque el cuerpo ya está sepultado, nunca. Eso nos enteramos este año, en una de las reuniones que estuvimos con la fiscal Ardiles. Y bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros con el caso de Cecilia. Ahora están haciendo nuevamente las testimoniales y están trabajando en el nuevo juicio. Pero bueno, no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo. Siempre nos pasa algo con el caso de Cecilia, ¿no es cierto? A Cecilia realmente, aparte de todo lo que le hicieron, la siguen sometiendo, yo digo, sometiendo, porque Cecilia fue sometida, fue ultrajada, le hicieron de todo a Cecilia. Y el Poder Judicial está haciendo exactamente lo mismo que hicieron los asesinos. Por eso realmente queremos que tomen con seriedad estas cosas, no puede ser lo que hacen. Así que queremos, si nos pueden acompañar, les agradeceremos mucho. Y queremos que estén ustedes, los pares nuestros. Así se demostrarle al Poder Judicial que no estamos solos. Ahí escuchamos a Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia. Y me quedo un poco con esto, Pau, que dice esto de convocar a que los acompañen, porque si no fuese por el movimiento de las organizaciones, de la familia, de los vecinos, esto hubiese quedado en la nada, digamos. Sí, la importancia del acompañamiento. Bueno, es una causa que si bien es de ellos, muchas de nosotras la sentimos también nuestra, porque bueno, Cecilia pasó a ser parte de nuestro colectivo de compañeras. No la tenemos físicamente, pero sí espiritualmente, y a través de la familia pudimos conocerla y conocerlos, y es realmente indignante todo lo que están atravesando, pero saben que no están solos, por eso es tan importante que la comunidad se haga presente, y nosotros también como colectivos feministas de derechos humanos de toda la provincia, porque no solo del territorio de Punilla, sino que la causa de Cecilia trascendió fronteras, incluso hubo solidaridad de artesanos y artesanas de Latinoamérica, de muchísima gente que la conoció, y de quien no la conoció, tal vez leyó algún escrito, una persona que pedía, luchaba por la paz en el mundo, por el amor incondicional. También seguimos levantando todas las banderas de lo que exige la nueva investigación, ¿no? De que no se demore en tomarle declaración a estas personas claves, señaladas por la familia, a que se siga investigando qué pasó con la última persona que la vio, que fue Mario Mainardi, los objetos personales de Ceci, como nombraba el papá, que se encontraron, los tenía esta persona, la posibilidad de que haya participado más de una persona, porque sabemos que esto tuvo una complicidad incluso de funcionarios policiales, de que se investigue el audio de María, que eso también en el año 2021 apareció un audio anónimo, una grabación anónima que se difundió públicamente, que mencionaba nombres, roles, las circunstancias, que jamás investigó, que se desestimó en la justicia, ¿no? Y bueno, y basta de revictimización. Nosotras como comunidad queremos acompañarlos, abrazarlos en el dolor, pero también seguimos clamando por la justicia, porque se sepa quiénes son los asesinos de Cecilia, porque están sueltos, porque impunemente están caminando, mientras esta familia sigue una y otra vez revictimizándose frente a una justicia que realmente es vergonzoso lo que está sucediendo. Entonces, la importancia de la comunidad acompañando, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ojalá que no, ojalá que las políticas de prevención estén activas, que realmente haya presupuestos, pero sabemos que está pasando todo lo contrario, estamos en un momento realmente álgido, lo fue hace 6 años, pero ahora está recrudecido, entonces la importancia de estar ahí levantando la bandera de la justicia y de la verdad por Ceci y por todos los que nos faltan. Tenemos un testimonio también más, que es el de Susana, que me gustaría que la escucháramos y ella nos va a reforzar esto. Vamos con Susana Reyes, que es la mamá de Cecilia. Hola, soy Susana Reyes, la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa, asesinada en abril del 2020. Su cuerpo desapareció el 5 de abril. Y fue encontrado a la vera del río el 25 de abril. Por ese motivo vamos a dar una conferencia de prensa en el cementerio San Vicente de Córdoba. Y el motivo es que nos enteramos el año pasado, en octubre del 2025, de que su cuerpo fue enterrado en 2021, sin habernos comunicado a nosotros la familia, sin tener el consentimiento nuestro tampoco. Y bueno, fue un balde de agua fría para nosotros. Por eso estamos convocando para el día sábado a las 10:30 de la mañana. A la tarde daremos una marcha, convocamos a la marcha en Capilla del Monte a las 17:00. Invitamos a toda la comunidad, a la gente que quiera acompañarnos, porque sabemos que estas causas son muy frecuentes. No queremos que haya más pibas desaparecidas, muertes sin resolver. Queremos que con esto, si se llega a resolver, si se hace justicia, que no pase más, porque sabemos que en Capilla del Monte están sueltos los asesinos de Cecilia, peligran otras vidas, sigue la impunidad, la policía violenta, la justicia que no trabaja como corresponde. Y ese es el dolor que cargamos nosotros hace 6 años. Un caso que se tendría que haber resuelto el mismo año en que fue hallado su cuerpo sin vida, si hubieran trabajado seriamente y con la verdad. Cecilia estaba alojada en la casa de Mario Gabriel Mainardi. Según él, ella se fue el 5 de abril de su casa con un brote psicótico y recién lo comunica a nosotros la familia el día 8 de abril. Es el principal sospechoso por mentir desde un primer momento y parece que para la justicia esto no era tan importante. Sabemos que en el 2022 se llevó a cabo un juicio en Cruz del Eje por el único imputado, Lucas Busto, que tuvo que estar entre rejas durante 2 años. Sin pruebas en su contra, fue declarado inocente ante la evidencia de una causa armada durante la investigación, llevada a cabo por la fiscal Paula Kell de Cosquín. La causa vuelve a punto cero, después designan a Raimundo Barreras, quien se jubila en agosto del año siguiente. Y así nos tuvieron. Un fiscal que se jubila, otro fiscal, Linguá, que trabajó muy bien en la causa en 2024, pero no aprobó el examen para fiscal. Así que el año pasado, abril, en junio del 2025, asume la fiscal Sabrina Ardiles, quien está llevando a cabo la investigación. Y bueno, nos enteramos en octubre del año pasado, cuando nosotros pedimos el traslado del cuerpo acá a Buenos Aires, para hacer una ampliación de autopsia, nos enteramos que el cuerpo fue enterrado sin habernos comunicado. O sea que querían tapar pruebas. Bueno, son esas las condiciones en que nos encontramos en este momento. Por eso pedimos a todos, a toda la comunidad, si se puede hacer presente, si nos acompañan. Los necesitamos para la causa de Cecilia, para la causa de Mariela Natalí, que también fue muy, muy dudoso, muy dudosa la muerte de ella. Tenemos la de la escritora también, que mataron ahí en Capilla del Monte. Y bueno, para que no sigan sucediendo todos estos asesinatos aberrantes, queremos que nos acompañen, queremos gritar justicia, verdad, por Cecilia Gisela Basaldúa y por todas. Les quedo muy agradecido por escucharnos y esperamos verlos en Capilla del Monte o en el cementerio donde les quede más cómodo. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Susana Reyes, la mamá de Cecilia. Bueno, como ella decía, este sábado 10:30 habrá una conferencia de prensa en la puerta del cementerio San Vicente, en Córdoba capital. Ahí, bueno, estaremos reunidas todas las personas que queramos ir a acompañar a la familia en este tremendo momento, sabiendo que aguardan la prueba de ADN para verificar que el cuerpo enterrado realmente sea el de su hija. Y luego a las 17:00 en Capilla del Monte, en la Plaza San Martín, bueno, nos concentramos para marchar, como, como hace 6 años venimos haciéndolo, en el pedido de verdad y justicia por Cecilia. Así que, bueno, hay varias opciones de acompañar. Se está poniendo a disposición un micro para las personas que quieran venir de Córdoba o de distintos territorios de Punilla, que, bueno, el micro va a ser esa ruta hacia aquí. Y bueno, la importancia de sostener la memoria viva por Cecilia. Cecilia está con nosotras, está presente en cada mural, en cada intervención artística, en cada abrazo que nos damos, la recordamos, está con nosotros y con nosotres. Y bueno, y estamos acá, juntas, acuerpándonos, como dice la convocatoria, acuerpadas en el dolor, pero acuerpadas también desde el amor, y de saber que bueno, que vamos a seguir luchando y acompañando. Tenemos un tema hermoso que hizo una compañera, Laura, de Vialet, a la que le mando un gran abrazo, y bueno, con este tema queríamos cerrar. Hay mucho más por decir, pero bueno, eso. Intentar sintetizar tanto. Pasaron muchas, y siguen pasando, ¿no? Muchas cosas, difícil sistematizar todo en media hora, pero bueno, te agradezco un montón, Pau, por traernos este tema que es re importante, porque no solo yo, mientras iba escuchando los audios, pensaba, digo, no es solo el femicidio y de Cecilia, sino también todo el entramado alrededor de encubrimiento por parte de las instituciones que supuestamente tendrían que cuidarnos, ¿no? La policía, el Poder Judicial. Pero bueno, agradecerte por traer la memoria de Cecilia, por seguir sosteniendo toda esta movida, porque bueno, creo que Cecilia somos todas también, ¿no? Tal cual. Sí, mucha impunidad. Un entramado de impunidad estatal, judicial, policial, falta de perspectiva de género. Realmente tremendo. Espero que podamos estar la mayoría apoyando. Y si no podés estar físicamente, que bueno, que compartas, que invites y que puedas estar, si no es esta vez, en la próxima, pero que lo intentes. Muy importante estar con la presencia. Gracias, Romy, por el espacio. Gracias, Pau. Vamos a cerrar con una canción de Laura para Cecilia. Un abrazo, Pau. Cecilia. Porque para hacer realidad un mundo de amor se requiere nunca dejar de soñar. Viajera, alma migrante, un espíritu indomable, si no grito yo tu nombre, pa' qué mierda hacemos arte. Viajera, alma migrante, un espíritu indomable, si no grito yo tu nombre, pa' qué mierda hacemos arte. Hay un fantasma en capilla, y no es el de Cecilia. Hay un fantasma en capilla, y no es el de Cecilia, porque ella no está muerta, vive en todas estas rimas. Vive en todas estas. Hay un fantasma dando vueltas en capilla y no es el de Cecilia, te lo juro, amiga. Anda volando muy bajito sobre la comisaría, asustando en el monte y durmiendo en fiscalía. Y es que toda esta complicidad me pone tan mal al pensar que tampoco les podemos importar. ¿Cuándo nos van a dejar en paz? ¿Cuántas más van a matar? Por eso nos encuentran organizadas, en pie de lucha, empoderadas, porque estamos ya cansadas. Estamos indignadas. Con la rabia bien encaminada, con el corazón que habla, con estencil y pancarta. Yo tengo tantas hermanas que no las puedo contar. En las calles, en los barrios, en la ruta me da igual. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con sus sueños, cada cual. Con derechos por delante, con las luchas por detrás. Yo tengo tantas hermanas con las que puedo contar. Con las que puedo contar. Desde Núñez a Punilla te reclama tu familia. Desde Núñez a Punilla te recuerdan tus vecinas. Desde Núñez a Punilla gritamos justicia, gritamos justicia. Desde Núñez a Punilla te reclama tu familia. Desde Núñez a Punilla te recuerdan tus vecinas. Desde Núñez a Punilla la mesa está servida. ¿Y dónde está Cecilia? ¿Qué pasó en Capilla? Justicia. Justicia, no confiamos en sus pericias. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así seguimos caminando, nunca más en soledad. Con nosotras su recuerdo acompaña nuestro andar. Con nosotras les que falte pa' que nadie quede atrás. Pa' que nadie quede atrás. Cecilia Basaldú está presente. Cecilia Basaldú está presente. Cecilia Basaldú está presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. Cecilia Basaldú está presente. Cecilia Basaldú está presente. Cecilia Basaldú está presente ahora y siempre, ahora y siempre y para siempre. Yo tengo tantas hermanas con las que puedo contar. Y si un día yo no vuelvo, violento, qué mala vas a pasar. Nunca más nuestros silencios. Un espacio de comunicación feminista y comunitaria.